7 de la tarde, cae el sol en el valle, tras la sierra somos La Mestiza. Esto es Radio Las Chacras, FM Las Chacras 104.9. Estamos con Pablo Merola en los controles, comienza nuestro programa de esta semana. Y el cometido nuestro es sacarte a bailar, mover la patita. Te vamos a obligar a que muevas la patita. Vamos a empezar con todo bien arriba con unas bandas del nuevo sonido paulista y carioca de Brasil. Los primeros son los Villigas 70, una banda paulista tremenda, una súper buena banda. El barrio de Villigas es el barrio de los intelectuales, de todo lo que tiene que ver con la bohemia de San Pablo. Y ahí comenzaron estos pibes a hacer música en un estudio muy chiquitito que se llamaba en la calle Villiga número 70, por eso el nombre de la banda. Son muy grosos y nos van a hacer bailar un poquito. Así, bien arriba comienza La Mestiza, Balboa da Silva. Thank you. Luego de escuchar a los Villegas 70, nos vamos a meter con una banda también muy grosa. Tocan ahora en agosto en Río, en un festival que se hace en Gloria, el mismo día que toca Caetano Veloso. Es la banda Los Cebosos Postizos. Es la banda de Jorge Dupeyge, que es el nombre artístico de José Jorge Carneiro de Lira, que es pernambucano, nació en Recife en 1967, cantor, compositor, brasilero. Y él ha tocado mucho tiempo en la banda Nación Zumbi. Nación Zumbi fue una de las bandas que revolucionó la música brasilera allá por la década del 90, junto con Mestre Ambrosio y con Mundo Libre Sociedad Anónima, Mundo Libre S.A. Las tres bandas, Nación Zumbi, revolucionaron la escena musical brasileña porque mezclaron con la música indígena, que era algo que a nadie se le había ocurrido hasta ese momento, ¿no? El maracatú, el ritmo del maracatú, ellos lo mezclan con la música indígena de Brasil. Van para el interior, digamos. Siempre la música de Brasil estuvo muy concentrada en las grandes ciudades y con poca influencia en el mato, en el interior, ¿no? Nación Zumbi era la banda de un tipo increíble que se llamaba Chico Science, que murió muy temprano, entonces la banda tuvo ese contratiempo y bueno, siguieron tocando, pero ya más como una banda de tambores. Chico Science era Francisco de Assis França. Chico Science, un tipo increíble, creador del movimiento Mangue Beat, del que abrevan todas estas bandas que estamos hablando. Y Los Cebosos Postizos, esta banda de Jorge Dupeyge, de uno de los ex Nación Zumbi, son una de las bandas que, bueno, están en este momento en Brasil haciendo algo diferente, ¿no? Han, bueno, como banda sonora de muchas películas, recorriendo festivales. Son Jorge Dupeyge, Lúcio Maia, Alexander Dengue y Pupilo, Los Cebosos Postizos. Una banda re grosa. El disco que elegí para hoy es un disco que hacen toda música de Jorge Ben, un prócer de Brasil. Jorge Ben es el músico que hizo todos los festivales carioca que vos bailaste en los casamientos. Bueno, todos los temas son de Jorge Ben. Es un tipo increíble, muy venerado en Brasil. De hecho, el Hotel Copacabana, que es el hotel que es como un Sheraton, que está en la playa ahí en Copacabana, pero tipo el Teatro Colón, parece, porque es muy antiguo. En el piso de arriba del hotel vive solo Jorge Ben. En el disco de Los Cebosos Postizos, haciendo música de Jorge Ben, me gustaron dos temas para traerte. El primero es un temazo, se llama Bo Andando. Y el segundo se llama Quiero Esquecer Vosé. Con ustedes, Los Cebosos Postizos. Eu vou andando sem saber aonde ir. Não quero viver assim, sem meu céu, sem a minha luz, sem meu sol, sem você, que é toda a razão. Toda a razão do meu viver. Pichuco, yo quiero anotarme para el sorteo del asado también. 065 termina mi DNI. Y un saludo para toda tu audiencia. Y ¡fíjate, la gallina está comiendo la milanesa! ¡Fíjate! Mas não consigo porque por você eu me enfeitecei, por você eu me namorei, por você eu me enfeitecei, por você eu me namorei. Sei que não devo querer você tanto assim, pois esse desejo é proibido para mim. Mas foi aquele beijo sem querer que você me deu, e meu amor por você nasceu, e meu amor por você nasceu. Mas foi aquele beijo sem querer que você me deu, e meu amor por você nasceu, e meu amor por você nasceu. Assim, pois esse desejo é proibido para mim. Mas foi aquele beijo sem querer que você me deu, que meu amor por você nasceu, que meu amor por você nasceu. Mas foi aquele beijo sem querer que você me deu, que meu amor por você nasceu, que meu amor por você nasceu, e meu amor por você nasceu, e meu amor por você nasceu. Un tremendo cuento de Roald Dahl, que está en este libro, recomendable. Es la historia de Mari. Mari es una mujer joven que está esperando que vuelva su marido del trabajo. Ella está embarazada y siente por él esa clase de amor que se parece un poco al sometimiento. Ya le preparó el whisky con hielo, ya le buscó las pantuflas. Después, cuando él llega, le hace las clásicas preguntas de todos los días. ¿Cómo estuvo todo? Bien, dice el marido. ¿Cómo te sentís? Cansado, dice el marido. ¿Qué querés comer? Nada. Esa parte la desconcierta, nada. Pueden salir a cenar algo liviano, como todos los jueves, o si él está cansado, ella puede improvisar una comida y quedarse en casa, pero el hombre rechaza todas las propuestas y le dice, Mari, tenemos que hablar. Mari se pone pálida. Sabe que después de esa frase, tenemos que hablar, es imposible que siga algo bueno. Nadie dice, tenemos que hablar porque saqué pasajes para irnos de vacaciones. No, tenemos que hablar es la antesala del horror. Y su marido lo confirma cuando le dice con los ojos vidriosos ya del whisky que lo que va a decir es difícil, pero que se lo tiene que decir igual. Y decirlo le lleva apenas 5 minutos. Después el marido le aclara a Mari que no tiene que sentirse mal, que siempre él le va a pasar dinero a ella y al futuro bebé, que es importante no hacer escándalo porque eso a él, que es policía, le podría complicar la carrera. La mujer está inmóvil, no lo puede creer. Todo es tan descabellado que empieza a pensar que por ahí se lo está imaginando. Voy a preparar la cena, dice ella, y baja como un robot hasta el sótano donde busca opciones para cocinar y termina decidiéndose por una pata de cordero congelada. Cuando sube con la pata de cordero, el marido, sin darse ni siquiera vuelta para mirarla, le dice, terminala con el teatro de la pareja feliz, no voy a cenar. No voy a comer acá nunca más, Mari. Eso le dice, sin imaginar que a sus espaldas la mujer acaba de agarrar la pata de cordero como si fuera un bate de béisbol, dispuesta a descargarle la pata en la cabeza al marido con todas sus fuerzas, y lo hace. ¡Pah! El hombre se desploma en el suelo, muerto. Ella lo mira desde arriba y piensa en el futuro. ¿La van a meter presa? ¿Le van a dar pena de muerte? ¿Qué se hace con una embarazada asesina? No, ella no quiere ese futuro. Ella tiene que mentir. Ensaya una sonrisa y un par de frases amables frente al espejo y sale corriendo a comprar cosas para la cena, pero sobre todo sale a construir una coartada. Cuando habla con el almacenero, le cuenta al detalle lo que le va a cocinar al marido. Le dice que su marido llegó agotado por su largo día en la comisaría. Le da charla al almacenero. Después llega a su casa y finge ante sí misma, porque no hay nadie más, por lo menos no hay nadie vivo, finge que acaba de encontrar a su esposo desplomado en el piso y grita, ¡Patrick! Y llama a la policía entre llantos, ¡Patrick, está muerto, vengan pronto! Para ellos, los policías, la noticia tiene un peso especial, porque Patrick es un compañero, así que llegan más rápido que nunca, acompañados por investigadores, fotógrafos, forenses y gente experta en tomar huellas digitales. Mari les cuenta su versión y ellos se pasan horas examinando todo. Intentan ser amables, pero lo cierto es que, al no tener a quien echarle la culpa, la mujer es la única sospechosa de la historia. Ella da los datos del almacenero y hablan con él. Mientras tanto, otros policías examinan al muerto y ven que tiene un tajo profundo en la cabeza. Le dieron con algo contundente, piensan. Hay que averiguar qué fue. Se pasan un montón de horas revisando la casa y después el barrio y los contenedores, buscando un bate de béisbol o un objeto contundente, un palo. Hasta que la viuda, al verlos ya agotados, los invita con un whisky. Los policías dudan, pero aceptan. Al fin y al cabo son amigos del muerto y esa situación tiene algo de velorio. Hasta que justo cuando están tomando el whisky, uno de los policías huele que algo se está asando en el horno. ¡El cordero!, grita Mari. Rápidamente saca la bandeja del horno, pone platos y les ofrece, ya que están ahí, quedarse a cenar a los compañeros de su marido. Algo incómodos, pero con un hambre lógico después de haber estado horas buscando pistas, los policías se sientan a la mesa y se dejan servir. Al fin y al cabo, nadie habla de suspender el trabajo. Mientras mastican y tragan como bestias, se preguntan una y otra vez dónde estará el arma asesina y están seguros de que la van a encontrar, tarde o temprano. Arrivederci e buona fortuna! Hincha las pelotas por todos lados, por todos los teléfonos. Salen a las 8. ¿Para qué manda mensaje a las 7? Psicodélica Star de la mística de los jóvenes. Saludos a mi amigo el Nono con su gran programa La Isla de Gillian, que tiene que volver a la radio. Después de escuchar al hermoso escritor que es Hernán Cassiari, en este caso contando un cuento de Robert Dahl, nos vamos de vuelta a la disco. Otra vez con Villiga 70, la banda paulista, haciendo en este caso The Dancer. Y a bailar, amigos. Thank you. ojos. Aquí no pegamos los ojos. Nuestro periplo musical nos lleva a Burundi, es un país de África del Oeste, no tiene salida al mar, es más de Centro África, ¿no? Limita con Ruanda y con Tanzania, con República Democrática del Congo. Es uno de los países más chiquitos y más pobres del mundo, el 90% de la población depende de la agricultura. Y tiene una tradición ancestral reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad, aunque los artistas que hacen esto sobreviven en condiciones extremas. Una enorme paradoja que tiene el mundo moderno, ¿no? Es una tierra atravesada por guerras civiles, corrupción política, muy pobre acceso a la educación y efectos graves de enfermedades contagiosas. En muchas comunidades es habitual que los chicos, adolescentes, aprendan tanto conocimientos básicos de matemática y lengua como también a tocar tambores. Es la marca cultural de esta región. Sin embargo, la realidad de los jóvenes entre las guerras, contextos carcelarios y desnutrición, bueno, es bastante dura y la niñez ni te cuento. En este lugar surgieron los tambores reales de Burundi, los tambores sagrados de Burundi. Tiene una danza ritual, es una danza, la danza ritual del tambor real. Y bueno, tiene un sonido muy potente y tiene músicos que recorren el mundo contando cómo es esto, ¿no? Tienen muchísimos artistas reconocidos, pero bueno, Karishenda es el tambor tradicional africano. Ese es el tambor característico de Burundi. Y los Mwami, que son los reyes, los más importantes en las lenguas Kirundi y Kirinyanda, en el congolés, tocan este instrumento que se hizo popular en toda África de cuando Burundi se independiza, ¿no? Se independiza de Bélgica en el 62 más o menos. Y el karienda, este tambor, es la bandera nacional, el escudo de armas del país, porque todo se rige por los tambores reales de Burundi. Vamos a escuchar a los tamboreros en dos temas, elegí dos temas de un disco muy lindo que tiene a... Es una mezcla de distintos artistas, pero bueno, se llama Burundi, música desde la África. El primero es Master Alois, y después BS. Con ustedes, los tambores reales de Burundi. Que el problema del FMI no es un tema de deuda, porque el FMI no le presta plata a Argentina para ganar un interés. no es un acreedor privado, se entiende que su negocio consiste en cobrar un interés y de ese modo incrementar su capital. El FMI incluso nos presta plata para que le paguemos. El problema del FMI es el litio, el problema del FMI es la hidrovía, ¿quién se queda con la hidrovía? El problema del FMI es Vaca Muerta, y el FMI tiene como accionista mayoritario al fondo, a Estados Unidos, tiene el 17,5% de las acciones del Fondo Monetario, y nada en el Fondo Monetario se puede votar sin menos del 85%, es decir, tiene poder de veto. Entonces, romper con el Fondo Monetario no es un tema de deuda, es la independencia del país. Un tema de soberanía. Es un tema de soberanía del país. Por eso habría que haberlo enjuiciado al expresidente Mauricio Macri. ¿Verdad? Lógico, completamente. O sea, y no hacer lo que hace este gobierno, que es pagar todo, y ahora están pidiendo, por favor, que nos dé unos mangos para pagar el próximo vencimiento. Él vino así, raíz sobre raíces, vino trepando en siglos sobre el barro, con todo el viento norte en las espaldas, a fundar un país para los pájaros. Vino a crecer con grito de chicharra, con su piel de madera desbordada, a repartir su sangre en los quebrachos para taparle al sol toda la cara, toda la cara. Escuchábamos al Chaco ahí en una poesía que nos mandó. Y nos vamos a meter con el mundo de Vaca Beyond o el mundo de los pigmeos. Vaca Beyond es una banda que refleja la visión multicultural del ex guitarrista de Outback, que es Martin Craddick, y de su esposa. Una fusión de tradiciones musicales celtas y del oeste de África. Es una banda que mezcla la música celta con la música de los pigmeos de la selva. Y tienen varios discos muy buenos. Yo elegí del primero y del segundo, que son Espíritu de la Floresta y Meeting the Pool. La banda un poco representa la colaboración de músicos de Europa del Norte y del Oeste de África, ¿no? Craddick y Hart concibieron Back Beyond poco después de la desintegración de Outback, que fue allá por el 92. Viajaron a la selva tropical de Camerún y la pareja vivió con los pigmeos Vaca y grabó su música, y las grabaciones esas caseras que armaron ahí en la selva le sirvieron para sacar Heart of the Forest, la música de Vaca Forest People of Southwest Cameroon, es el disco, ¿no? La música de los pigmeos de la foresta del sudeste de Camerún. Fue lanzada el año siguiente, se unieron a un violinista bretón que es Paddy Le Mercier. Craddick y Hart grabaron dos álbumes con los músicos de la tribu de Vaca. Son El Espíritu de la Floresta y Meeting the Pool, que es el que... justo los dos discos que elegí de la banda, porque tienen como 6 o 7 discos. Pero justo elegí los dos que están con los pigmeos. Lo lanzaron allá por el 94 y 95... incorporaron a un percusionista, Sagan Gom, que también había tocado en Outback, y bueno, la banda tomó la forma definitiva, ¿no? Tom Green en el teclado, el batería Sam Pope, el bajista Marcus Pinto y la vocalista Kate Bud Hardy. Una super banda que trajo a Occidente el sonido del ningón, del yembé, del calabash, de la cora, el congoma, el pandongo, el tama, la marimba y todos los instrumentos exóticos del pueblo Vaca, de los pigmeos de Camerún, que no era tan conocida. Así que nos vamos al encuentro de una de esas perlitas hermosas del segundo disco, que es El Espíritu de la Floresta, Spirit of the Forest, de Vaca Beyond, el tema que hace honor al disco, Spirit of the Forest. Y después del segundo disco, del primero, Meeting Pool, Nuadamesh Dream. Con ustedes, Vaca Beyond. Oh, Hola. Hola. Hola, ¿me pasás con un mayor? Sí, yo tengo 80 años, no sé qué más mayor querés. Ay, perdón, señora, disculpe. Escuchábamos a la banda Vaca Beyond de Heart y de los Outlast haciendo con música de los pigmeos del Congo, de Camerún. Ahora nos vamos a meter con un cantante de Etiopía que formó parte de la movida etíope de los años 70. Se llama Alemayehu Eyete. Lo conocí gracias a la colección de discos de falseto de Bélgica que hizo sobre toda la música de etíope. Etiopía es un país poco conocido de la África, está en el cuerno oriental, más en límite ahí con el fin de África, digamos, para parte del oriente, limita, la separa el Mar Rojo ahí con Arabia, ¿no? Forma parte con Sudán de ese cuerno y hoy, bueno, países que se han escindido de lo que es Etiopía como Eritrea y Tigris. Etiopía, el reino inconquistado, tiene una movida musical muy diferente al resto de África, ¿no? Tiene una música totalmente diferente con escalas pentatónicas y músicos que hacen otro tipo de música. El caso de Alemayehu Eyete es un cantante de etio jazz, de esta música tan característica de la década del 70 y de los 60 y 70 de Addis Abeba, de la capital, cuando la movida era juntarse en las boats, en las discotecas, a hacer música más psicodélica, ¿no? Una música bastante rara, que bueno, en la época que después llega el gobierno comunista, ¿no? Ahí se suspende un poco toda esta movida y los músicos tienen que emigrar. Él canta principalmente en Amharic, ¿no? En amárico, que es el idioma original de Etiopía. Y bueno, eso ya es toda una rareza también. Ahí había un coronel que se llamaba Reta Demek, que lo invita a cantar en las celebraciones de Addis Abeba, de la orquesta policial, ¿no? Y ahí él empieza la música y tiene un primer éxito que se llama Seúl en el año 61 y pasa a fundar una orquesta que es la Alem Girma Band con Girma Beyene. Girma Beyene es una letrista, compositora, arreglista y cantante, además de pianista, que fue muy activa durante la era dorada de los discos de vinilo entre el 69 y el 78. Aunque solo grabó 4 canciones como vocalista, pero bueno, tuvo muchos, muchos discos como arregladora y como compositora. Ella deja en la dictadura de Derg, que es ahí en la dictadura militar comunista en ese momento, y se va a vivir a los Estados Unidos. Y bueno, deja de tocar música, pero había formado parte con Alemayehu Eyete de esta banda, que era la Alem Girma Band, se llamaba, ¿no? En el transcurso de durante 15 años que Alemayehu Eyete saca un montón de discos y sigue trabajando incluso después en la época de la dictadura, pero bueno, esto le da fama en Europa y en América y Estados Unidos y viaja bastantes veces y por suerte estos compilados que te decía, los Ethiopics de Buddha Music, del sello Buddha Music, los Ethiopics, que son como 30 discos, tienen un par dedicados a él. El volumen 9 está dedicado por completo a las grabaciones de Alemayehu Eyete. En el volumen 22 también hay músicas entre el año 72 y 74, pero sus canciones aparecen en varios de los discos, en el volumen 3, en el 8, en el 10, en el 13. El tipo se hizo muy conocido girando también con Mahmoud Ahmed, un cantante tremendo etíope que tiene también muchos discos dedicados a él. Bueno, murió en el 2021 en un hospital de Addis Abeba. Pasaba sus últimos días con sus amigos. Un tipo muy, muy particular. Tenía una enfermedad cardíaca, pero un cantante así de una música muy diferente. Vas a ver, canta en Amharic y eso ya hace que suene raro. Nosotros uno de los temas de él lo tenemos de cortina en el programa, así que muchas veces lo habrás escuchado. Ahora elegí de esos discos de la serie Ethiopics dos temas que están buenísimos. Uno es de Lo Mejor de Etiopía, del disco Lo Mejor de Etiopía. Se llama Telanté Nazaré y después Lev Tatefaltech. Con ustedes Alemayehu Eyete. Thank you.

televizyon. Ay çifaz azgıt. Aslen gatmel kışın. Aslen gatmel kışın. Bere diyor iko. Ve ispesini ima. Fezi çeker rakut. Dümsüşünsüz ama. Dümsüşünsüz ama. Television, I chip as a scoot. Aston got milk machine. Aston got milk machine. Aston got milk machine. Power up and on the eco. Where he's got all his life. Where did they get a record? Get a milk machine inside. Get a milk machine inside. Hoy acá en el valle hizo calorcito, estaba medio raro, parece un inviernito de San Juan, pero bueno, el cambio climático nos tiene así con noticias que vienen y que van. Por ejemplo, Uruguay tiene un problema, un quilombo increíble con el tema del agua, hay una emergencia hídrica muy muy grande, el panorama es muy complejo, a Uruguay le queda apenas un 1% de agua potable para beber, están con un quilombo bárbaro, salió a hablar bastante gente. Uno de los directores de la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado, OCE, Agua Potable y Saneamiento del Uruguay, se llama Edgardo Ortuño, advirtió que el panorama desolador pudo haber sido evitado si se llevaban adelante las obras de infraestructura. Al país le queda solo 1 millón de metros cúbicos de agua potable, según destacó. El panorama es muy complejo. Ortuño explicó que esta situación se debe a una baja histórica en las reservas de agua de Paso Severino. La sequía que ha golpeado al Uruguay es de las más grandes en los últimos 40 años, y bueno, apuntó contra el gobierno y la falta de políticas, ¿no?, para paliar este problema que tienen. Y en ese marco salió el presidente este impresentable que tienen, que es la calle Pou, a decir, si no llueve por un lapso el agua no será bebible. El presidente destacó las medidas que impulsa el gobierno y dijo que intentan manejar lo mejor posible las reservas. Se refirió a la crisis del agua que afecta a Montevideo y la zona metropolitana de Uruguay, y advirtió que si no llueve en el corto plazo habrá un lapso en el que no será bebible el suministro de OCE. Tipo increíble, ¿eh? Hay que cuidar las reservas, tomar poquita agua, y bueno, tienen en mente hacer obras, pero están bastante complicados con el tema del agua potable. Sí, un problema que en el mundo empieza a ser cada vez más recurrente, ¿no? Hay distintos lugares como España también, donde también hay poca agua. Nos vamos a ir al encuentro de una banda de reggae fantástica, se llaman los Black Uhuru. Es una banda tradicional de reggae, de los históricos, es considerada por ahí de la segunda generación, ¿no?, de la movida del reggae. Son originarios de Jamaica, pero bueno, tienen una carrera también en Inglaterra, en Birmingham. El origen de la palabra o del nombre Black Uhuru viene del Swahili. El suajili es un idioma de una etnia y cultura situados en la costa este de África, sobre todo en las regiones costeras e islas de Kenia, Tanzania, el norte de Mozambique. Hoy los suajilis son millones de personas que viven en esa zona. Y en ese idioma, Uhuru significa libertad, o sea, la libertad negra, ¿sí? Black Uhuru. La banda se formó en el distrito de Waterhouse, en Kingston, con el nombre de Uhuru. Los miembros iniciales eran Ervin, Don Carlos Spencer, un super cantante, Rudolph Gar Dennis y Derek Ducky Simpson, el Pato Simpson. Spencer se fue de la banda para seguir su carrera solista, Don Carlos, ¿sí? Pero bueno, han tenido distintas formaciones la banda y ha vuelto a la banda en distintos momentos. Don Carlos y se fue, por ejemplo, Dennis también se fue con los Wailing Souls. Simpson reorganizó la banda con Michael Rose como cantante. Después vinieron Errol J. Wilson. Por supuesto, acompañándose con el ritmo de los productores Lion Robbie, las baterías, el bajo, ¿no? Tuvieron muchos discos muy, muy exitosos, le fue muy bien. En algún momento entró una cantante que se llamaba Puma Jones, después murió de cáncer, y por eso volvió Michael Rose, después volvió Don Carlos. Es una banda muy, muy larga, muy longeva, entonces... Por supuesto que han pasado distintos momentos. Todavía están en actividad los Black Uhuru. Y de un disco que tiene muchos discos, pero el que más me gusta es este que vamos a escuchar hoy. Traje dos clásicos, ¿sí? Del disco Sin Semilla, el tema World is Africa, el mundo es África. Y después Youth of Eglinton. El primer tema es Youth of Eglinton, ¿sí? Del disco Red. Y después El mundo es África, del disco Sin Semilla. Con ustedes, la banda Black Uhuru de Jamaica. Bye. inútil que sos, Ávila, boludo. Alejandro, te voy a cagar una trompa, no me rompas los huevos. Ah, te cago entero. Rompa la una y me salí para romper. Bueno, y en el marco de las noticias internacionales tengo para contarte que en Francia, viste que hay un despelote tremendo. Todo empezó cuando mataron a un pibito, a un pibe de 17 años. Parece que hay unos quilombos con gatillo fácil muy, muy grosos en Francia. y tiene que ver con una coyuntura, viste que a todos nos llamó la atención la historia de la selección francesa de fútbol, que eran todos negros, y tiene que ver con la inmigración del imperio, ¿no? De la gente que de las colonias que se fue a radicar a Francia hace muchos años, y ya sus hijos son franceses, ¿no? Son hijos de africanos de Senegal, de Gambia, de un montón de países, y también muchos marroquíes y de África del Norte, y también hay turcos. Y bueno, hoy el primer mundo en estas partes son lugares multiculturales donde hay gente de todo el planeta viviendo y que ya son nacidos en el lugar, y tienen un profundo desprecio por los valores franceses tradicionales. Hay mucho racismo ahí, el francés en general es bastante racista, y estos pibes que viven en los barrios pobres, digamos, en las que se llaman banlieues, son las barriadas pobres de París, pero también de Lyon y de Marsella. En esos lugares hay muchísimos casos de gatillo fácil. Hace 15 días habían matado a Lucien Camará, un pibe de 19 años, un policía lo había matado. Y en este caso Nahel Merzouk, de 17 años, un pibe de África del Norte. Y hay todo un debate muy grande en el mundo en este momento sobre esto. Por ejemplo, siempre acusan de terrorismo y acusan a los países árabes. Bueno, salieron desde los países árabes, lo vi hoy en un TikTok, que salieron a contestarle, decirle que bueno, que en realidad ellos importan mano de obra barata de los países árabes y se llevan a mucha gente que está descontenta con esto. Y también las diferencias sociales son tan grandes, tan marcadas en Francia. Hay tanto problema con la desigualdad, ¿no? Con estos pibes hijos de inmigrantes, que bueno, hay un despelote bárbaro y parece que no aprenden porque le dan más guita a la policía. Hay como $1,000,000 ahora para el policía que mató al pibe este. Y bueno, a la muerte de Nahel le siguieron movilizaciones multitudinarias pidiendo justicia y detonó la furia, ¿no? Nunca se había visto como ahora, a pesar de que hubo muchos lo muestran películas como Le Hain del 95 o las revueltas del 2005, esta fue mucho más fuerte. Y era todo lo que era símbolo del Estado. Donde había una bandera francesa, ahí atacaban, ¿no? Quema de autos y sobre todo dependencias nacionales. Todo lo que tiene que ver con ministerios, comisarías. Hubo 250 ataques a comisarías. 1,000 edificios atacados, incendiados o saqueados. 5,000 autos quemados. Y a pesar de que lanzaban a 40,000 policías por la noche, detuvieron a 2,000 personas, mayormente chicos muy jóvenes, menores, pero bueno, con una rabia fomentada también desde las redes sociales, en particular Snapchat. Confrontar, romper, incendiar, filmar, viralizar, adrenalina y dopamina en su máximo nivel, dice la nota. Quemar el Estado, robar al privado. Casi todo lo que representa el Estado fue atacado: intendencias, casas de intendentes, colegios, transportes públicos, centros de asistencia social, bibliotecas, todo lo que tenía la bandera nacional, ¿sí? Entonces, bueno, los ataques a lo público se combinaron con los saqueos a centros comerciales, concesionarias de autos, motos, tiendas de teléfonos, ropas de marca cara, supermercados, armerías, todo con un odio que se apoya en la frustración, en el hiperconsumismo, en el hipercapitalismo. La protesta a veces por justicia, otras por pura furia, la clase social y el origen inscripto en el cuerpo, la ausencia de la política tradicional. Bueno, toda una guerra civil, están al borde de una guerra civil. Esto fue descrito ya hace mucho en novelas, como los acontecimientos de Jean Rollin o la sumisión de Michael Houellebecq. Del 2015 eran ya estos libros, la película Atenea de Román Gabrás, todo esto contado de lo que iba a venir, ¿no? Porque bueno, quizá se apague en unos días el estallido, las cámaras se vayan, Francia siga en su verano con ciclismo y balnearios, pero hay un volcán ahí, ¿eh? Un volcán de desigualdad que surge cada tanto y parece que hay tanto racismo que siempre terminan matando un pibito. Y bueno, hoy se movilizaron los alcaldes contra la violencia, eran 220 alcaldes que lo fueron a ver a Macron, tienen un problema muy grande en su país y una multiculturalidad gigante, ¿no? Y si no la ven y no hacen algo para incluirlos en la sociedad, va a ser muy difícil que esto se pueda revertir. Estuvimos, bueno, te cuento una noticia acá, murió Tabaré, un tipo increíble, uruguayo, que dibujaba a Diógenes y el Linchera. Yo me acuerdo de cuando era pibe, esperar el Clarín para leer la página de atrás, ¿no? Ahí venía el Inodoro Pereira, venía Diógenes y el Linchera. Bueno, había tiras de dibujitos, los dibujos de Crist. Eran clásicos de nuestras vidas, ¿no? El tipo que hizo a Paja Brava, Vida Interior o Diógenes y el Linchera, con mucho talento, un oriental llano y sencillo, que en la pared de un boliche del balneario La Paloma había creado un mural hermoso. Tabaré Gómez Laborde, o Tabaré, como le decían. Bueno, murió acá, ¿no? Había nacido en Canelones. Sus primeros años atendía una pizzería de barrio. Eso le había dado quizá cierta sensibilidad y conocimiento sobre el humor popular, ¿no? Porque eso era lo que él retrataba todo el tiempo en sus viñetas. Fue muy renovador de la disciplina, junto con Alberto Brócoli, el mago Fafá, así al principio. Alternó guiones en Diógenes con Abrevaya, con Ginsburg, con Héctor García Blanco. Tipo muy, muy talentoso y muy querido, ¿no? Con Aquiles Fabregat y con Meiji, con mucha gente de acá. Colaboró y trabajó en los diarios y en página, en un montón de lugares. Un tipo muy, muy querido. Así que el Plumín inolvidable se murió este martes a los 74 años. Se murió Tabaré, un prócer de la cultura local. Estuvimos escuchando mucha música del mundo, estuvimos viajando por distintos lugares. Últimamente anduvimos por Jamaica escuchando a Black Uhuru, pero habíamos escuchado a Lemayehu Ayeté de Etiopía, a los Baka Bellón con la música de los pigmeos, a los Tambores Reales de Burundi y toda la movida musical de San Pablo y Río de estos años con los Villiga 70 y los Cebosos Postizos. Ahora vamos a escuchar una banda pernambucana que se llama Academia de Aberlinda. No es muy conocida en el mundo, pero bueno, hay una serie que retrata la vida de una chica que se hace prostituta, que se llama Bruna, la serie. Tuvo muchísimo suceso, es una historia real. Y en esa serie aparecía un tema de Academia de Aberlinda haciendo una cumbia. Y en Brasil esto es una rareza total, porque la cumbia no tiene tanta pegada. Hay ritmos, por supuesto, parecidos a la cumbia. Qué sé yo, hay un montón de ritmos que tienen que ver con la favela y con la vida de la gente popular, ¿no? De la gente del pueblo. Pero la cumbia no es muy característica. Así, escuchar una banda brasileña haciendo cumbia es toda una rareza. Y me acuerdo mi sorpresa cuando escuché la cumbia de la playa, la cumbia de la playa con los Academia de Aberlinda. Y eso me llevó a buscar la discografía de ellos, ¿no? A buscar un poco de información y descubrir que eran una banda no tan conocida, que eran de la zona de Olinda, ¿no? De Pernambuco. Pernambuco es un estado que limita, o sea, al norte está más arriba de Bahía, en realidad está separado por Alagoas, ¿no? Alagoas es la región de Maceió, que también es muy característica. Pero bueno, es una banda del 2004 más o menos que empezaron. Y Olinda es una ciudad muy cultural que está pegadita a la capital, a Recife. Es una ciudad como colonial, así tipo Cusco, ¿no? Con muchísimas iglesias y callecitas que suben y bajan. Muy antigua, con un mar verde espectacular. Es una ciudad muy, muy linda, que tiene muchas cuestiones culturales diferentes. Por ejemplo, el carnaval que se hace es muy diferente al carnaval de los tríos eléctricos de Salvador o el carnaval desenfrenado de los cariocas de Río, ¿no? Es un carnaval donde hacen unos muñecos gigantes que van desfilando por esas callecitas y la banda de música los sigue por atrás. Es muy cultural la ciudad, tiene mucha vida nocturna, muchísima. Bueno, Pernambuco en realidad es muy intelectual. Sí, se dice que Recife es la capital intelectual del nordeste brasileño, por encima de Salvador Y eso que Salvador fue la capital de Brasil al principio, no es una ciudad con una historia enorme. Pero tiene, claro, mucha negritud Salvador y tiene que ver con los esclavos brasileños que se afincaron ahí en el Pelourinho. En cambio, Recife tiene más que ver con el sertão, tiene más relación con todo lo que tiene que ver con los caboclos, que son como los paisanos, ¿no?, que viven en el interior. Y la vida del sertão es la vida durísima, esa que relaté en el programa de la semana pasada, cuando hablábamos de Luis Gonzaga y de los músicos del sertão, ¿no?, de la música de las estepas de ahí de interior de Brasil. Y Academia de Berlinda, que es la banda que vamos a escuchar hoy, es una banda de Olinda, pero totalmente pernambucana, que tiene un sonido muy particular, pero que, como te conté, mezclan con ritmos latinos como la cumbia, la guaracha, el merengue, con muchos músicos que mezclan con los instrumentos tradicionales de Brasil las músicas estas latinas con el maracatu, el carimbó, que son ritmos de la cultura brasileña afroindígena, ¿no? El carimbó es un ritmo de la América afroindígena y el maracatú también. Y ellos hacen esa mezcla impresionante. Bueno, la banda entonces, Academia de Berlinda, de Alexandre Urea, de Tiné, Yuri Ravid, Gabriel Meló, Tom Rocha, Hugo Gilá, del primer disco, me parece que elegí de lo más característico de ellos. El primer tema es Vernizado, bien sincopado así, y después la cumbia esa prometida, la cumbia de playa. Con ustedes, Academia de Berlinda. Thank you. calculo que una buena vida debe tener unos 10 minutos maravillosos si es que uno tiene suerte. Y el resto son vísperas, evocaciones, esperas inútiles, conversaciones de otro. Somos La Mestiza, estamos en el 104.9 FM Las Chacras. Acordate que nuestro programa sale los martes en este horario, de 7 a 9 de la tarde, de la noche. Sale los sábados por Sierras, de 8 a 10 de la noche, 107.9. Y sale los jueves, acá en Las Chacras, de 10 a 12 de la mañana. Si querés escuchar los programas atrasados, están todos cargados en la página archive.org. De organización, archive.org. Buscás ahí, pones La Mestiza Radio, música étnica, y encontrás los infinitos programas que hay cargados. Hoy estamos haciendo el 54 de la nueva era de Acuario. Saludos a todos los amigos que están conectados, en especial a Albana y a Laurita, que nos están escuchando desde Parque Leluar. Buen viaje, los quiero mucho, que lo pasen re lindo. Al Mono Rolier, que está cocinando, dice que llueve en Buenos Aires, en La Plata. A los Pichis, que andan también ahí con lluvia, disfrutando. Los quiero mucho, ojalá nos veamos pronto. Pablo Tomasello, el Tous, mi amigo Jorge Tous, que está también escuchando el programa. Verónica Jenkins, desde Buenos Aires, que viajó desde Ushuaia, también nos está escuchando. a Irene acá arriba, un besote grande. Hay un montón de gente conectada. Nos manda mensaje el Chaco de Barcelona también. Juanizo nos mandó una información ahora que la vamos a leer. Y Pablo Tomaselo, nuestro columnista estrella, publicó hoy en el Facebook que hoy se proyectó en el cine Beaumont el documental de Tiempo Argentino, con el cual estuvimos charlando hace un par de semanas. Hermosa sala, laburantes excelentes que nos dieron todo su apoyo. Como dijo Pablo Lecaroz, el director, hicimos milagros en el tiempo y con la producción. Y pienso que capacidad de laburo, de lucha, de organización y de producción que tenemos. Siento mucho orgullo haber sido parte del equipo que hizo el documental, trabajar en el montaje con Daniel Vaca y ser parte de este grupo humano tan increíble que son mis compañeros y compañeras de Tiempo Argentino, y además con un montón de amigos que siempre bancan la parada. Un gran día de mi vida, dice Pablo Tomaselo. Se estrenó la película sobre Tiempo en el cine Beaumont. También la pasó Canal 7, o sea, Canal 7, qué antiguo. Argentina Televisora Color, sería ATC, la TV pública. Juanizo que nos manda Semillas Libres ya, el miércoles 5 de julio, o sea, mañana a las 6, una asamblea virtual sobre las semillas. Las semillas no son mercancía, son alimento. Esto lo podés encontrar virtualmente, se va a hacer mañana 5 de julio a las 6 de la tarde. Asamblea virtual, queremos semillas libres ya. Esto nos lo mandó Juanizo, muchas gracias. Estamos todos conectados en la misma película. En Bolivia salió una noticia sobre las mujeres de Bolivia, que una de ellas decía: no quiero que mis ojos no tengan bosque. Desde el río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana. Sputnik lo saca para América Latina y dice: no quiero que mis ojos no tengan bosque. Indígenas de Bolivia defienden sus tierras. Miembros de las comunidades de todo el país se reunieron en la ciudad amazónica de Rurrenabeque para compartir experiencias y propuestas dirigidas a hacer respetar sus derechos. Los líderes indígenas y las líderes indígenas de las tierras bajas contaron a Sputnik sus vivencias y motivos para estar en la dirigencia, en el Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas, que se celebrará del 26 al 27 de junio, ahí en Rurrenabeque. Y más de un centenar de representantes de los pueblos originarios de toda Bolivia compartieron estas opiniones y experiencias sobre varias problemáticas que afectan a las comunidades donde viven, en selvas y áreas rurales. La nota, buscala, está buenísima. Lomerío, un territorio amenazado. Hablan sobre las Fuerzas Armadas, sobre el azúcar guaraní. Un montón de temas relacionados. Un encuentro muy, muy fructífero que se hizo. El Encuentro de Mujeres Indígenas. Esto lo podés buscar en sputniknews.lat de América Latina, Sputnik Mundo. La nota, si querés buscarla, dice: no quiero que mis ojos no tengan bosque. Si le pones así en Google, seguro que la encontrás. Nosotros estamos en vivo, somos FM Las Chacras. Ya mandé avisos y saludos a todo el mundo. Y nos vamos a ir a escuchar un tema de Marley, porque el tiempo así lo amerita, nos gusta. Es un tema raro, porque en realidad se llama Tengo una herida adentro, I am hurting inside. Yo la tenía por una versión buenísima que grabó Marley en un baño en Estocolmo. Es una versión donde hace como 6 o 7 temas encadenaditos con la guitarra en un baño, se nota por la acústica. Y bueno, tiene todos los clásicos de él, así temitas muy cortitos grabados todos juntos. Es un tema muy íntimo y hermoso, tiene todos los temitas enganchados. Y el último tema es este que canta, ¿no? Pero bueno, elegí la versión con banda, que es más rara todavía. Con ustedes, el gran Bob Marley haciendo I'm Hurting Inside. Happiness. es muy importante seguir develando lo que significa la música. No es la primera vez que se piensa en qué es. Y lo inabarcable de aquello que es nos tienta a seguir formulando ideas. Una idea clave creo que es siendo un alimento auditivo fabuloso para la felicidad, el drama, el choque de fuerzas del ser que se interroga con la música en momentos muy, muy fuertes, ¿no? Así también ese alimento es como la comida es para el estómago, la música es para el alma. Sí, ¿qué diferencia hay entre que hacer una comidita casera con todo bien hecho, con un amor bárbaro, y comerse en un lugar re berreta que terminás tomando medicamentos porque te hizo mal? También así algo de eso es lo que quisiera decir, que así un buen alimento en el espíritu, digamos, es la base de la música. ¿No es cierto? Entonces se supone que es para el crecimiento, que es para soñar, que es para la felicidad, para no atarse. Entonces vuela por encima de todas nuestras manías, malas y buenas costumbres musicales y de las otras. Así que, bueno, que siempre represente el brío, el swing, la polenta, ¿no?, de todos nosotros, y que contagie ese amor y esa fidelidad a la creatividad total siempre, sin concesiones. Vamos con la música. Qué bueno escucharlo al Flaco, ¿no? Qué tremendo. Justo esta semana estuve terminando el libro Martropía, que son las conversaciones de Díaz con el Flaco, y me encontré con esto, que dice El Errante. Hace 12 años el estudio de la calle Iberá era más chico y se llamaba Cinta Calma. En el fondo estaba la antigua cocina. Allí, en un tormentoso anochecer de invierno y después de una larga mateada, el frío nos hizo dejar encendida la hornalla, que extrañamente despedía un fuego verde. En esa quietud, donde solo se escuchaba la lluvia incesante sobre el patio, Luis Alberto me reveló una historia increíble. ¿Conociste al Capitán Beto? No, no llegué a conocer, aunque intuía que tenía que existir un tipo así. Aparte, cuando él empezó a trabajar en el colectivo y a modificarlo para su travesía, se encanutó mucho más por temor a que lo descubrieran y lo boicotearan, imagínate. O sea que no colaboraste en el diseño de la nave. No, no le dio lugar a nadie. Aparte, el capitán no quería tecnología de punta. Él quería tecnología incaica, a través de los monopolos magnéticos de influjos astrales. Utilizó tecnología de tiempos muy remotos, de unos 3.000 años atrás. Se ve que tenía un arca con energía y la usó para confeccionar la nave. El Flaco se encerró en un galpón de Aedo y no dejó entrar a ningún diseñador. Inclusive Oreste Berta iba todos los días, pero él se cortó solo y nos ignoró a todos, aunque después recordó algunas cosas en el espacio. ¿Cómo se llamaba? Heriberto Aguirre. ¿Por qué largó el colectivo? Dejó de ser colectivero una noche en que la Cana quiso usar su colectivo para llevar pibes detenidos, a la salida de un concierto del Flaco Spinetta. El motor se paró porque en Beto, hombre y máquina se conjugaban. Bajó y le dijo a los Canas: no me arranca más. Muy pícaro el hombre, a él no le importaba un pito que el concierto fuera de Spinetta o de Agustín Magaldi. No le parecía bien que le usaran el colectivo para trasladar detenidos, y menos si eran jóvenes. Se dio cuenta de que estaba todo podrido y como argentino no lo quería permitir. ¿En ese momento toma la decisión de volar? Sí, ahí el tipo se dijo: yo me voy no solamente de la línea para la que trabajo, sino que ahora mi periplo va a ser más allá de los márgenes de la tierra. Evidentemente invocó sus poderes, se ve que manejaba alta magia. Beto tenía la posta para mandarse. Era tanguero viejo, ¿no? Escuchaba a Gardel, era hincha de River y le gustaban las plantas. Religioso el hombre, con su estampita de San Cayetano en el colectivo. ¿habrá escuchado alguno de tus temas? No, ¿qué va a escuchar? Pero aunque hubo una época en que hasta los colectiveros te gritaban por tener el pelo largo, Beto no lo hacía. ¿Qué edad tenía cuando se fue? 60 años. Se fue grande ya. Tampoco tan de taquito le iba a hacer. Con un balde de cemento armó una pila trinitrónica y se fue al espacio en un chasis de fibra. Usó técnicas perdidas en las noches de los tiempos. Parece que extrañaba mucho, ¿no? Empezó a extrañar aquellas cosas que abominaba. Los castigos de la ciudad. Él estaba cansado de la Argentina, pero se dio cuenta de que no podía transformar nada estando en la soledad del espacio. Querer modificar todas esas cosas le resultó una tarea imposible estando solo. Empezó a sentirse triste y melancólico. Finalmente quedó errando en el espacio. No volvió más. La ciencia tardó muchos años en descubrir en qué punto de la galaxia estaba. Finalmente quedó ahí, en su nave, mezcla de pirámide y colectivo. Llevaba puesto su anillo. Su tumba es el espacio, y allí lo dejaron en honor a su hazaña. ¿La ciencia no encontró ninguna explicación? No. Los científicos se siguen preguntando hasta hoy cómo hizo este tipo, porque es la proeza más grande que realizó jamás algún hombre. El capitán Beto superó las barreras científicas por la fuerza de la fe. Luis, ¿cómo sabes tanto de él si no lo conociste? Es un secreto. Con lo sagrado no se juega. En la soledad del espacio, querer modificar todas estas cosas le resultó una tarea imposible. Estando solo, empezó a sentirse triste y melancólico. No volvió más. La ciencia tardó muchos años en descubrir en qué punto de la galaxia estaba. Finalmente quedó ahí, en su nave. Increíble. Es un secreto. Con lo sagrado no se juega. Ahí va el capitán Beto por el espacio. Con su nave de fibra hecha en Aedo. Ayer colectivé. Su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Todos llaman cielo, si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral. Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad. Ya no puedo más de soledad. Su anillo lo inmuniza de los peligros, pero no lo protege de la tristeza. Ahí va el capitán Beto, el errante. en la que alguien silbe un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará, ni una triste sombra quedará. Pienso que nada de lo que hacemos tiene sentido si no es realmente una liberación global de la gente. Nadie puede sentirse bien mientras a su lado se le pudra todas las cosas. Entonces, de nada vale mi revolución de hacerme el hippie o de ser supuestamente una estrella de rock o algo así, si la gente está empobrecida o vive una vida miserable o está constipada por las degeneraciones del poder. Qué placer escucharlo al flaco. Justo esta semana en la que se hizo viral una chica trans, Luz Galatea, que hizo una versión de Durazno Sangrando. Esta nota salió en Tiempo Argentino ayer. Lady Spinetta, quien es la intérprete detrás del cover del flaco que se hizo viral, lo canta igual al flaco. Es muy impresionante escuchar Durazno Sangrando por Luz Galatea. Buscalo, está en TikTok. Saludos especiales para el Chaco allá en Barcelona, que nos sigue escribiendo. Para Camilo, mi amigo acá en la Sierra, Camilo Pérez, que le gustó el programa. Y Yuji, mi amigo allá en el Foyel, nos manda archivos del No Desierto. El próximo lunes 10, ahora en julio, se estrena la serie documental Archivos del No Desierto, que investiga sobre las tierras rionegrinas. En cada episodio se recupera la historia y presente de 4 regiones de la provincia, todos los lunes de julio, 11:30 de la noche, por la televisión pública. Esto está filmado en el almacén de él, en el viejo almacén del Foyel, así que participó del primer capítulo aportando sobre la apropiación del agua escondido y todo aquello. Así que saludos especiales para Yuyo Bríguez también. Estuvimos en vivo con Pablo Merola en los controles. Somos La Mestiza, hicimos este hermoso programa que hacemos acá en esta hermosa radio que se llama FM Las Chacras. Nos escuchamos y nos encontramos, acordate, los jueves de 10 a 12 de la mañana, el sábado en Sierra 107.9 de 8 a 10 de la noche y el martes que viene acá en vivo con La Mestiza. Sigue escuchando la radio, que siempre tiene algo que aportar. Aprendí.